Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 12 de mayo a las 19:30 se presentará la obra cómica Pareja Abierta, a cargo de los actores Valentina Pacheco y Manolo Morales, en el Patio de Comedias en Quito. En la obra estalla una guerra entre Antonia y su marido, cuando él se entera que ella está enredada en una relación con otro hombre. Lo irónico del caso es que fue su propio marido quien propuso convertir su matrimonio en una pareja abierta. Internacionales. Bogotá. El gobierno ecuatoriano devolverá hoy a la comunidad franciscana de Colombia la escultura de Santa Ana Triple, robada de la ciudad colombiana de Tunja en 1985. La obra fue donada desde España a la comunidad franciscana, conforme consta en el Archivo General de Indias. Es de madera tallada y pintada en óleo con una supra base de oro. Mide 109 centímetros y pertenece al movimiento clásico. Su autor es anónimo y es de la escuela sevillana. El gobierno ecuatoriano recuperó la obra en su territorio en 2014. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.